quisiera decir que gracias por su pregunta. La carbocasa en el hogar, ¿cómo te fue? Si lo has probado. Es lo que las transparencias de que hubo menos vuelo y hubo menos daño también, pero como era finca, tenía tantos problemas con la bacteriosis, las mermas de cultivo vinieron con la bacteriosis, lo que me hizo replantear todas las cuestiones que he explicado. Pero no tengo, así como con pulgón, sí que, aunque no haya dejado testimonio, como lo he ido repitiendo año tras año, he visto que hay una repetición de resultados. Con la carbocasa solo tengo aquella experiencia y no es suficiente como para decir esto puede ir por aquí. Se tendría que repetir en más sitios y probar más. Y en manzana, imagínate en manzana si fuera bien la carpa. Y el tema de los hongos. ¿De? Digo, los hongos, porque los insectos, porque es el insecto. ¿El hongo también se puede? El hongo también se puede. Yo probé el año pasado. Mutayat. El Mutayat es la Venturia inequalis, o era la parera. Mutayat en parera. ¿Es la inequalis, la parera? Sí. La piri. ¿Cómo es digo la mota en castellà? ¿Roña? Motiara. Son las manchas aquellas negras que salen. Lo probé en una finca ecológica con pera castells, que es una pera muy temprana, pero con una sensibilidad al moteado, con un marco de plantación que tenían aquellas perales que eran reconvertidos, por tanto, con el marco que venían, muy densos y con una humedad que por la mañana parece que había llovido. Y allí probé el nosode del mismo moteado. No me dio resultados. No sé si no me dio resultados por las condiciones tan extremas pro moteado o porque quizá tengo como la sensación de que los hongos es una cosa un poco más compleja y que quizá aquí sí que se tiene que trabajar más con homeopatía, no tan con los nosodes, sino con homeopatía. ¿Y lo probaste vía foliar, aplicaciones foliares? Foliares, porque el agricultor no tenía el sistema preparado para regar, pero no funcionó. ¿En qué momento lo probaste? En la época de sensibilidad del moteado, cuando en brotación. También me cogió una baja médica por el medio y si no estás muy encima, se escapan las cosas, ¿eh? Se escapan. Los ejemplos que has puesto de trabajos, he visto que todos los ejemplos son eliminar la plaga, o sea, como apagar el fuego, ¿no? Sí. Luego te planteas todas las cuestiones de por qué está la plaga allí. Pero sí, de entrada tienes que parar la plaga. ¿Y habéis actuado alguna vez frente, o sea, ir un paso más atrás, ir realmente a la raíz del problema? O sea, que a lo mejor no eliminar directamente el pulmón, sino hacerlo, por ejemplo, una plaga de otra forma. Sí. No. El planteamiento es mantener, o sea, el agricultor el suelo no lo tenía mal. No dejaba hierba. Eso a mí no me gusta. Pero no era un problema de nitrógeno. Yo creo más bien, por lo que he visto, en los lugares donde había focos de pulgón, había una alteración telúrica debajo, intensa. Y además esto, y este año pasado, los árboles, un árbol que apareció en medio de un campo, y el padre me dijo, mira, que te enseño el árbol. Vale, me enseñas el árbol. Yo te traigo las varillas. Y sí, por allí pasaba la alteración justo por ese árbol. Y yo creo que por aquí hay alguna cosa a hacer. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de elaborar. ¿Cuándo dices que no dejaba hierba? ¿Dices pues, que la brava o...? La brava. Porque seca no... Hay un tema cultural que cuesta mucho cuando es un secano, que es la competencia con el agua. Y entonces, y además hay el padre de la familia que va. O sea que no, los cambios en las fincas productivas no dependen de mis propuestas, sino que dependen de mis propuestas más todo esto. Y entonces, evidentemente, cuando hay pulgón, te tienes que preguntar en primer lugar qué está pasando con el nitrógeno. que realmente puede ser un mal manejo. O sea, que a lo mejor al labrar en pleno mayo, pues están minimizando más rápido el nitrógeno, hay una mayor asimilación por parte del. No, es que no labran en pleno mayo, labran en invierno y no da tiempo a que crezcan las hierbas. El problema es que entonces ya no hay hierbas para entrar con hierba en el contractor y con hierba. Pero un exceso de mineralización, tienen el vigor muy controlado esos árboles, no están desbordados de vigor, o sea, y los focos, realmente los focos donde empezaba el pugón había alteración telúrica, y esto en muchos frutales lo he visto. O sea, que estaban en el conozco, ¿no? Los frutales. Sí. ¿Y la abonación? Con estiércol en otoño. Estiércol maduro en otoño. No, antes te cortaba, ¿no? Sí. No, mi pregunta era que a la raíz no le habéis aplicado los productos porque no tenía el sistema, pero piensas que es mejor la raíz que foliar porque al final está protegiendo el árbol. Yo pienso que para mí sería mejor la raíz que la parte aérea para evitar el excesivo paso de maquinaria. Porque imagínate, en plena primavera, además en estos campos que no dejan hierba. La efectividad, ¿no? Bueno, es que la efectividad, para mí, como me planteo todo el conjunto, yo sé que si me pasan mucho con la maquinaria se va a compactar el suelo y a nivel radicular habrá problemas metabólicos. Por tanto, si la solución que yo planteo me va a provocar otro problema por otro lado, me gustaría no provocar estos efectos colaterales del tratamiento. Pero yo no sé si en el caso del pulgón en concreto, o en otros casos, si es el caso que, no sé si está actuando directamente sobre el pulgón o actúa sobre el árbol, porque no he tenido suficientes pruebas en y luego a nivel de, claro, a nivel de plagas está claro, o sea, si has dicho, como decía, a nivel, por ejemplo, del pedro, tenéis problema de asfixia, de que se seca el árbol de arriba abajo, un árbol de 10 años se seca entero, 5 años, árboles grandes. Cuando un árbol grande se seca entero y además así de forma subtada, está con la fruta, yo lo he visto, árboles que se han secado con fruta, maduran en el árbol y se colapsan. Tienes que mirar qué está pasando en el suelo, porque por lo que yo he visto fácilmente hay un problema de asfixia, pero no tiene por qué ser asfixia por ejemplo, yo lo he visto en parcelas que ha habido movimientos de suelo previos a la plantación de los árboles y que al cabo de unos años los árboles quieren crecer, necesitan más sistema radicular, no pueden desarrollarlo porque no hay aire suficiente, porque no hay estructura en el suelo para que haya aire y el árbol se colapsa a partir de determinada edad. Cuando el árbol necesita crecer y el sistema radicular no da de sí, se colapsa el árbol. ¿Por qué se ha compactado la tierra? Yo en los casos que he visto, generalmente ha sido por un mal manejo de la tierra previo al cultivo, que ha hecho que haya una compactación a nivel radicular. La raíz no ha podido desarrollar como tendría que desarrollar, porque una de las cosas que hacemos cuando nos pasa esto es arrancar los árboles y mirar la raíz. Esto me hizo una vez, se les encontró a las demás y le eché dinamita de sílice y le respondió y no se lo dije, pero eso me dijo y le cogí pues bolitas de eso. Sí, de palo. La dinamita en una rafa de 5 litros se lo eché y colocaba la cosa. Y tenía tres árboles seguidos, y dice muy. No sé si sería casualidad. Eso es interesante, esto resulta porque. ¿Cómo que se congestionó, está hablando bloqueado, se desbloqueó? Porque. Claro, a nivel agronómico, lo que sabemos, en el hecho de la agricultura ecológica, que te obliga más a fijarte en cosas que en convencional ni se fijan, como el suelo, tenemos ideas y planteamientos, pero no dejamos de estar trabajando con seres vivos que tienen una energía vital y que pueden responder. Entonces, si tú te has encontrado en una situación de un árbol que está así, con yemas secas, dices. Sí, otra cosa es que la causa de la secada de las yemas haya sido totalmente diagnosticado la causa cuál era. ¿Por qué estaban secas? Esto no lo sabes seguro. Solo sabías que estaban secas. Y podría ser por asfixia radicular, podría ser porque había un hongo, podría ser porque hubiera migraña en el de esto. El caso es que tú aplicaste silicia y te respondió el árbol. Y rebrotó, porque el árbol no estaba muerto y pudo responder. Pues este es el tipo de información que sería muy interesante que tuviéramos en general, de estos tipos de resultados que te dan pistas, que estos síntomas, a ver, la homeopatía cura síntomas, busca síntomas, a ver, yemas secas, en qué condiciones, describir bien, y esto se ha correlacionado con una corrección con silicia. A ver, pues lo que sería interesante es coger un árbol sano, aplicarle lo mismo que tú le diste a Esde y ver qué le pasa al árbol, a ver si también, como esto no lo hemos probado, supongo que también desarrollará síntomas de este estilo. O sea que para probar y para idear, pues muchas cosas podríamos empezar, pero, tío, muy interesante. Así sabía, bueno, el fútbol, en cambio, en el campo de ellas, la estafilosaria funcionó y en el mío salió Sorinum. Sorinum, lo que hice con las varillas. Y parecía que funcionaba bien. No tenemos resultados, o sea, igual que en la homeopatía humana hay los remedios no son a las enfermedades, sino que son a los individuos, quizá estos tipos de medicamentos no son a una enfermedad, a la misma enfermedad en diferentes parcelas, sino en esta parcela, esta enfermedad le toca esto y en otra le toca lo otro. ¿Cómo llegar a poder decidir esto? Estamos muy verdes, pero bueno, vamos a probar cosas, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero es que nos falta mucho tiempo. Jesús, la palabra. Jesús Sánchez, has pedido. Ha respondido. Ok, tú, la tienes otra vez tú. Que yo me. Con esto de que a veces en una plantación de árboles hay de manzanos, sabe uno que es muy malo. Yo. ¿Qué es muy malo? ¿Qué? Bueno, que se empesta mucho. Sí. Por cuestiones de estas de las raíces. Yo lo que. Me estoy haciendo una viña para tragarme el vino de casa, que no será pequeña. Y entonces había pensado ponerle, porque me he enterado que le va bien poner en la viña, poner un ciruelo silvestre. Bueno, exactamente no me acuerdo de esto. Pero me hace gracia porque cuando hablas de árboles que se ponen malos en manzanos, igual estaría bien intercalar algún tipo de árbol que teóricamente le vaya bien o algo así. No sé, es una cosa que me ha venido así de. Sí, que no sea todo manzana de estajo. Por ejemplo, la viña, pues ponerle. No sé, ahora no recuerdo el árbol, me parece que era un ciruelo. Rosa se pone a veces a la viña, pero para detectar la llegada del oído. La rosa no era un árbol, no era. Cuando entramos en temas telúricos, esto ya también es otra historia. Y el tema de armonización, se puede armonizar con cosas, se tiene que saber cómo armonizar para no provocar un desastre. Las armonizaciones tienen que seguir si se mantienen o no. Los árboles, muchas veces cuando vais a un árbol monumental y pasáis las varillas allí, se está muy bien ahí. Porque los árboles monumentales acostumbran a ser buenos transmisores de la energía de arriba para abajo y armonizan muy bien. Y vas con las varillas y estás abierto. Cuando te yo a este nivel no he llegado a poder trabajar y a poder decir, mira, si se hace esto, si se hace lo otro. Me parece que es un campo también a explorar y a tener en consideración. Pero yo me parece que ya se escapa un poco de este tema. ¿Tienes la palabra, sí, tú? Tenía dos preguntas. Una era si habéis hecho algún tratamiento de neumopatía en fincas convencionales. Sí. ¿Y qué tal? Y primero que tienes que tener en cuenta la mentalidad del agricultor, porque me dejaron hacer el tratamiento y funcionó. El del Yalopteros lo hice en Mirabolans. Mirabolans es una ciruela de un agricultor convencional que siempre cogía pugón harinoso y lo cogía por una parte de la finca y le dije, oye, vamos, ¿quieres probarlo? Y me dejó probarlo. Claro, los mirabolans no tienen, son tan primarens, que tienen, que, tan tempranos, que escapan de la polilla de la ciruela y entonces son frutas que tienen muy pocos tratamientos. Pues si el único problema que tienes es pulgón y te lo resuelve la homeopatía, ya sacas una fruta que no ha tenido... bueno, tienes que controlar el piojo blanco si se te escapa, pero es muy sencillo de llevar. Y bien, pero claro, en homeopatía tienes que hacerlo 3 veces o 2 veces. No era, mira, haz esto y ya lo tienes resuelto. Y lo hizo, funcionó, pero cuando acabó un tiempo, unos años, lo quería volver a hacer, uy, es que tengo mucho trabajo con la huerta, yo prefiero más un confidor y un solo tratamiento y ya me quito de encima el pulgón. Es su mentalidad, su prioridad no es... No es esta, por tanto, sí, hay resultados, pero estás en casa del agricultor, tienes que... Y después quería preguntarte, en el tema de los cuadernos de campo, como ahora hay una normativa nueva, ¿apuntáis los tratamientos homeopáticos? Porque como no deben estar registrados, no tienen un registro, no sé si están autorizados, no tienen una autorización expresa, ¿no? En mi libreta están apuntados, corre por aquí mi libreta. No, una que pone 2011, pero yo no sé para qué... Yo me lo apunto en mi libreta que no es un cuaderno de campo. Que realmente es que no hemos recibido inspecciones de cuadernos de campo para empezar, pero es verdad que si pasa el Seprona se puede poner muy imbécil si ve un tratamiento homeopático o si ve un tratamiento con ortiga. No hace falta que sea homeopático, cualquier tratamiento que no tenga registro. De eso, en agricultura ecológica el 80% no tienen registro, porque los que tienen registro son el polisulfuro, los cobres, los azufres y el papilus y unos cuantos más. Pero si vas a fitoterapia o vas a homeopatía o vas a biodinámica, ninguno de esos tiene registro. Entonces, a ver, la homeopatía no te la van a pillar con ningún análisis, igual que la biodinámica, no te la van a poder detectar. Te puedes encontrar que estás tratando y que te pase entonces el tío del Seprona y te encuentre, oye, ¿qué estás? Mejor decir que es agua, ¿eh? Sí, es agua, es agua. Y si quieres analizar, toma una muestra y ya está. Mira, si no la apuntáis, no echas cuadernos, se queda... Efectivamente, ha dado el clavo. O sea, el tratamiento homeopático no es un tratamiento fitosanitario. Por tanto. Tiene función fitosanitaria. Mira, esto lo decía el señor. La definición de fitosanitario en las normativas europeas es todo aquel tratamiento que está dirigido al control de plagas y enfermedades. Pero, espera. O sea que en principio estamos hablando de tratamientos fitosanitarios en estos momentos. Pero la Unión Europea tiene un registro único de lo que la Unión Europea considera que son fitosanitarios. Y es una lista muy clara. Incluso la Unión Europea, hay un reglamento que excluyó a algunos productos del anejo 1 diciendo que los consideraba materias activas pero no los consideraba fitosanitarios. Con lo cual, no sé cómo se dio, pero entre ellos estaba el extracto de cítricos y que se utiliza como fungicida, tiene actividad fungicida. Y en cambio, la Unión Europea y el otro era lo que utilizamos, no me acuerdo, había 3 que los sacó del registro, pero no porque no tuvieran actividad, porque decían, ahí es materia activa pero no es fitosanitario. Entonces aquí es donde entran toda la fitoterapia que no tiene una materia activa reconocida como fitosanitario, como la azadiractin, que sí, que es fitoterapia, pero sí que la azadiractin está reconocido como fitosanitario, por tanto debe llevar registro cualquier NIM. y cómo la rotenona, que ya está retirada y no se puede utilizar, como la nicotina, que está retirada y no se puede utilizar, pero que estuvo, y quina que fem servir, que estigui d'origen vegetal, que tingui registre. Sí, les piretrines. No tener un registro y no estar en el listo 1 y no estar considerado casi como nada. Sí, que puedes acoger a esto. Lo único que le puede crear es un conflicto mental con tus consiguientes problemas. Pero eso aquí en Alcebrona. Pero entonces tú. Que te obliga a tener el cuadro de campo al día, te va a pedir el registro de la sanitaria. Al final es todo un programa. Pero, es burocracia esto. Pero, o sea, una aplicación de Juan. Que su corona se para y que dice que estás echando, yo ahí no sé, porque si por nada se va a pedir que tengas un corona de aplicador, ¿no? Que ya no sé ahí la corona hasta dónde puede llegar. Si es agua, ahí no es un filtro sanitario. Pues tú puedes hacer fertilizaciones foliares, ¿eh? Y no necesitas un carnet de aplicador para hacer una fertilización foliar. Es para los. ¿Eh? Eso sí. Bueno, ¿para llevar el carro siempre? No sé, porque. Si el Seprona te hace una muestra del carro que salía frío, entonces no creas que se aburre, ¿eh? Si no tienes la autorización a través del carnet, te puedes dar horas, pues igual, ahí sí te podría entrar, digo yo, claro, que sí. Ponerte una multa. Sí, sí. Si es agua, yo si yo hago un factor de una cuba y llevas agua, ¿con quién es porque tiene el carnet aplicado? Pues ahí donde creo que puede estar el Seprona. Sí, esto depende mucho de quién te encuentres, de si te encuentras a alguien. Quedan dos turnos de palabra, sí. Si os parece. Seguimos. Santiago. Sí, tengo que hacer la maceración. ¿Miras un momento determinado con constelaciones o lo haces cuando es oportuno? No lo he hecho. Sé que María Tun recomienda para cada tipo de especie pues una posición de la luna respecto a los planetas. Yo no lo he hecho porque lo he hecho cuando lo he necesitado. Pero es lo que antes hablábamos. Si sin hacerlo funciona o tiene un efecto, haciéndolo quizá lo potencies más. Pero entonces tienes que tener más conocimiento de qué tipo de efecto te da cada planeta. Chema. ¿Tienes la pH 9? Chema, la pregunta. ¿Cómo? ¿Tienes la pH 9? Yo le doy la 8 al agricultor y entonces él pone agua en la cuba, pone lo que le doy y remena. ¿Y qué consideras que son las 9? Y es considerar porque lo hace en la producción 1-100. Lo que la dinamización no es tan intensa porque es solo en una dirección, porque el agitador es solo en una dirección. No hace lo que hace. Pero bueno, funciona. Pues, ¿no? ¿Quién más? ¿Has realizado alguna experiencia con la mosca de la fruta? No. Tengo tintura de la mosca de la fruta para realizar experiencias, pero no he realizado. Los dípteros me parece que son complicados, ¿eh? Más complicados, a mi entender, de entrada, más complicados que los áfidos, que los hemópteros. ¿Amayas? Sí, tengo dos preguntas. Una, ¿alguna experiencia con en el suelo como la armillaria? No, congelé armillaria para hacerlo, pero no me dio, ya no. ¿Y la segunda? Y la segunda es, parece que tienes muy normalizado el hacer estas cosas con personas que al final son, no sé, yo trabajo también con agricultores y me resultaría muy complicado pensar en una propuesta de este tipo. Entonces, ¿cómo se puede encajar una prueba en una campaña normal profesional para ver si consigues algo con un problema concreto? O sea, ¿tú lo haces así o trabajas con agricultores ecológicos o con fincas que te ayudan? A ver, los primeros fueron con agricultores ecológicos con problemas concretos. Yo no he trabajado con homeopatía con todos mis agricultores. Vale, eso está claro. Una vez un agricultor que luego me dijo que parara, que no le convencía, pero me preguntó, le propuse lo del Fugorra Galán para el Miragolán y yo para explicárselo, claro, no puedes ir en plan magia. Tienes que elaborar un poco la historia y entonces le expliqué que a mí me parecía que los árboles estaban desequilibrados y ese desequilibrio atraía al pulgón, y el pulgón lo que hacía era, de alguna manera, intentar equilibrar. Lo que hace el pulgón en realidad es desechar los que no funcionan, ¿no? De barrendero hace, ¿no? Estas clavas, pero yo le dije, la idea que yo tenía era, si el campo necesita la información del pulgón, démosle la información del pulgón sin los daños del pulgón. ¿Me explico? Y se lo expliqué así. Si vamos a intentar darle el pulgón sin daños y a ver si así el campo responde. Y bueno, no le pareció rara la explicación. Claro, yo he estado 10 años trabajando con ellos, conozco a cada uno y sé por dónde me va a venir. Entonces, hay algunos que yo sé perfectamente que no le digas la palabra homeopatía. Nosotros empezamos la agricultura ecológica sin decir la palabra agricultura ecológica, que era un tabú. Hasta que se escribieron los mayores. Empezamos a dar herramientas y pruebas y al final dijimos, oye, esto que estás haciendo es. Te falta nada para la agricultura ecológica. A ver si. Entonces se dieron cuenta que quizás sí, pues. Un poco también, bueno, a ver, según quién, según cuánto. Me doy la palabra, que levanta la mano. Se dice, oye, escucha a algún compañero que los sistemas de retorno de las cubas de tratamiento, cuando trabajan a tanta presión, 15 o 20 atmósferas, tienen que tener un sistema para proteger las boquillas, los retornos. El retorno lo que hace es el exceso de presión mandarlo otra vez a la cuba principal, al recipiente. He escuchado que el sistema de retorno anula los efectos de la homeopatía. ¿Qué crees, Nuria? Yo no sé si la cuba de mis agricultores tienen esto, porque no me lo he mirado. Pero mis agricultores trabajan con. Utilizan la misma cuba para hacer todos los tratamientos. Y si hay algún resto de yo qué sé. Me imagino que cuando empiezan el tratamiento del pulgón, antes han hecho polisulfuro, que vaya con el polisulfuro. La información que deja eso. y luego seguramente ya por las fechas ya deben haber hecho el aceite y el cobre, que también el cobre también da información, por tanto, y en cambio pues ha funcionado utilizando la misma cuba. No sé por qué ni cómo, pero claro, una cuba limpia solo para esto debe despistar menos a todos, pero bueno, no sé. Pues si os parece, ya pasamos a la presentación de Ricardo. Por cierto. Yo le pasaré la presentación porque no tiene tiempo de aquí.